Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987, emitiendo a través del 104.5 de la FM, las 24 horas del día, el 96.6 FM, entre las 12 de la madrugada y las 2 de la tarde, o también en internet, en la página web www.radiobronca.info. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. En el programa de hoy escucharemos novedades en Netlabels. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. buenas tardes a todas y a todos. De esta guisa comenzamos el programa de La Conquista de los Sonidos. Dentro de unos minutos explicaré qué es lo que hemos escuchado ahora mismo. Y retomamos el programa después de un par de semanas. Aquellos que sintonizasteis Bronca el domingo pasado por la tarde, pudisteis escuchar la retransmisión en directo de la llegada del velero Estele a la zona del Fórum, el puerto de Barcelona. Velero Estele, que pertenece a la tercera flotilla por la libertad, rumbo a Gaza, y que tiene como objetivo pues romper, ni que sea de manera más o menos simbólica, el bloqueo del Estado de Israel al pueblo palestino. Y pues, como comentaba, desde aquí, desde la emisora, se hizo una retransmisión en directo tanto de la llegada del velero como de los actos que se realizaron pues con motivo de este acontecimiento. Y por nuestra parte, volvemos hoy con el programa, como os comentaba en la cabecera, escuchando novedades publicadas en Netlabels, no solo estas últimas semanas, sino en general durante todo el programa. Durante todo el verano, quería decir, ya sabéis que los Netlabels son esas plataformas que operan exclusivamente online y publican música gratuita, música libre, de libre distribución, libre difusión, y que además, pues en lo que respecta a este programa, procuramos también pues buscar aquellos Netlabels que tienen una actitud, una personalidad propia, una radicalidad sonora entendida no tanto como extremismo o simple ruidismo, sino experimentación y exploración sonora radical. Vamos a comenzar con un buen ejemplo de esto, que de hecho ya apareció en el primer programa de La Conquista de los Sonidos, que también estuvo dedicada a novedades publicadas en Netlabels. Me estoy refiriendo al Netlabel norteamericano Zero Moon, creado en 1983 en Washington por Jeff Schurak, un músico experimental ruidista, conocido también por el alias Violet, sobre todo. Comenzó en el año 83, obviamente por aquel entonces no como un Netlabel operando a través de internet, sino como también como una plataforma relacionada con el mundo de la música experimental, el noise y el ambient. Y de hecho no fue hasta la década pasada, hasta principios de los 2000, cuando comenzó a publicar de manera regular tanto referencias online a través de internet como en formatos físicos, ya fuese CD o CDR. La penúltima referencia, que es la que vamos a escuchar, la número 135, publicada hace unas semanas, viene de la mano de de un dúo checo formado por Peter Ferenc y Tomáš Prochazka, que se hacen servir de instrumentos de cuerda como la guitarra, el bajo o el banjo, juntamente con diferentes aparatos electrónicos ruidistas. Vamos a escuchar de este álbum su tema llamado Pop. Radio Royal Pop. Nos trasladamos ahora al este de Europa, en concreto a Ucrania, con otro net label de los potentes de la escena. Es Next Sound, operativo desde hace unos 10 años más o menos, gestionado por Andrei Krivchenko, que al igual que Jeff Shurak, pues también es un músico que lleva ya unos cuantos años en esto de la música experimental, el ruidismo, y que ha ido combinando a lo largo de su historia las publicaciones online gratuitas con los CDs de audio, los CDRs, tanto de música experimental como de ambient, como de improvisación, free jazz, etcétera. En este sentido, pues tiene bastante paralelismo con el desarrollo de Zero Moon. Algunos nombres que han aparecido por ahora en el sello pues son Muslim Gauss, Kim Cascone o el propio Jeff Shurak de Zero Moon, o el madrileño Francisco López, por citar algunos así reconocidos internacionalmente, o también otros nombres de la escena, digamos, soviética, Rusia, las ex repúblicas soviéticas, como Demoglas, Kotra, Zaboloka o el mismo Andrei Krivchenko. Precisamente de Ucrania son los dos chicos encargados de la última referencia online del netlabel. Se llaman Galun e Ilya Belorukov. Galun, de nombre real Sergei Galunenko, se encarga del beatbox, que para aquellos que no lo sepáis, es esa técnica de, digamos, de reproducir con la boca una caja de ritmos o una batería al estilo base hip hopera, y también pues de la electrónica. Y por su parte Ilya Belorukov se dedica a la improvisación con el saxo. Lo que hemos escuchado al principio después de la cabecera era precisamente de ellos. La pieza que va a sonar a continuación se llama Troubled Slumber. Thank you. muy potentes estos 6 minutos. La verdad es que por mi parte ha sido un descubrimiento muy reciente el de estos dos chicos, y me parece que se lo curran bastante en esta combinación a priori un poco extraña de beatbox, experimentación vocal junto con pues la experimentación ruidista, improvisación al saxo. Y hay que decir también una muy buena potencia atmosférica. La verdad es que pues, son un proyecto a seguir. Vamos a entrar en un pasaje más ambiental. Nos trasladamos a la Rusia extremo oriental con el Netlabel Tukuringra, que de hecho es el nombre de una cadena montañosa que está en el norte de la región de Amur, como os decía, en la Rusia más oriental, haciendo ya frontera con China. De allí es el creador de este Netlabel, Kirill Platonkin, que creó en el 2011 básicamente para dar salida a su propio trabajo sonoro que acumulaba desde ya hace algunos años. Y bueno, pues qué mejor manera de crearse uno su propio Netlabel y difundir la música gratuitamente a través de internet. Su sonido, pues como comentaba, básicamente se mueve en lo que es la música ambient, paisajismo sonoro, dark ambient. Y un ejemplo de ello es su último álbum llamado Lesa, Bolota y Luga, del que escuchamos uno de los temas llamado The Buscar Rush. Escuchamos el ambient de Kirill Platonkin desde su net label Tukuringra y hemos continuado escuchando ambient desde otro net label del este de Europa, como es GB Sound, a través de un proyecto anónimo que ha publicado las dos últimas referencias en este net label bajo el nombre de Antropsy. El nombre del tema era Moment 26 de su álbum Some Paths from Dark. Y vamos a continuar escuchando un poco de ambient experimental desde otro net label, igualmente del este de Europa, en este caso Bielorrusia. El caso es que la selección musical no ha sido algo premeditado en cuanto a la selección de net labels de esta zona del este de Europa, pero lo cierto es la realidad que si uno se pone un poco a bucear en esta escena, a investigar, y lo hace pues en estilos como el ambient, diferentes músicas experimentales, postindustriales, noise, etcétera, se encuentra muy, muy buen material sonoro precisamente en los net labels de esta zona de Europa. Lo que vamos a escuchar a continuación viene de un net label bielorruso, como os decía, Black Square, aunque el proyecto musical es de un chico inglés llamado Ade Bordicott, que publica la última referencia de este net label, la número 69, bajo el título Limbus. Ahora entra. Thank you. Net Label, Buen Dark Ambient quería decir, el que publican desde este Net Label bielorruso Black Square. Vamos a terminar ya con la última referencia de Buddhist on Fire. En este caso no tengo la procedencia del Net Label, aunque lo cierto es que esto de las localizaciones geográficas, bueno, aunque en algunos casos es un dato a tener en cuenta o pueda servir como referencia, en muchos otros la verdad es que tiene una importancia más bien nula. La última referencia de Buddhist on Fire, un Net Label creado en el 2011 y que cuenta ya con una discografía bastante brutal, y no en el sentido cuantitativo, sino más bien cualitativo, aunque estén ya en el número 37, que no es un mal número para llevar poco más de un par de años. La última referencia, decía, viene de la mano de Wigwald Trio. Está compuesto por Wigwald a la guitarra, la batería y el diseño sonoro, Ezequiel al xilófono, percusión, sintetizador y guitarra, y Rafael y Ilsa a las voces y la flauta. Como veis, pues también, como en el caso del Net Label Next Sound, vamos a escuchar una combinación sonora acústica y electrónica. Escucharemos un par de temas, si nos da tiempo, para percibir un poco el desarrollo del álbum. Comienza de una manera más o menos sutil, en la que predominan simplemente los sonidos acústicos, y poco a poco la historia va evolucionando a unas atmósferas y un ruido opresivo y electrónico, la verdad, dando un resultado final realmente brutal. Lo podéis escuchar vosotras mismas a continuación, y nos oímos ya al final del programa para la despedida. brutal, realmente brutal. Aquí en el estudio con los cascos aún me ha impresionado más que cuando lo escuchaba durante esta semana en mi casa. Esto es puro ruido libre, ruido en constante transformación. Se nos echa el tiempo encima, así que bueno, pues no da tiempo a escuchar el tema completo, pero bueno, ya sabéis, si os ha gustado, si os ha interesado, me parece que la página web del Netlabel es tal cual, buddhistonfire.com, y ahí pues la última referencia, que es la número 37 de Wigwald Trio, que por cierto me parece que no he dicho el nombre del álbum, es en francés La Nuit de la Transformación. Pues eso, lo podéis escuchar y descargar libre y gratuitamente, lo que queráis. Recordad que estáis escuchando un programa en Radio Bronca sobre música electrónica no convencional llamado La Conquista de los Sonidos, que se emite en la medida de lo posible los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que a partir de esta semana también podréis escuchar en el podcast, cuya página es podcast.radiobronca.info. Obviamente no solo La Conquista de los Sonidos, sino el resto de programas que se realizan desde esta emisora. Tenéis información acerca del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, donde entre otras cosas pues encontráis el tracklist completo de cada programa y también una dirección de correo para que os podáis poner en contacto sugiriendo, proponiendo o explicando lo que os venga en gana, con el mismo nombre, sonidosnorestringidos@gmail.com. Nada más por hoy. Volvemos a encontrarnos la semana que viene a las 7. Salud y radios libres.